Supuesto que tenemos que dar el puntapié inicial a esto. Por eso cuando me lo planteó Pablo, vinieron Fede, Nacho a verme a mi despacho planteando la posibilidad de crear este espacio, lo primero que nos salió fue más vale. Por supuesto que queremos que esto pase. Porque tenemos que convivir sanamente, a ver cuál es. Digo, y alguien le encuentra el sentido al que vivamos a los cabezazos y a los tironeos en un lugar tan lindo y tan valioso como es el norte del departamento Punilla. ¿Alguien le entra en la cabeza que sea el intendente del color partidario que sea, quiere algo malo para la región o quiere algo malo para Punilla? Todos queremos lo mejor. La sociedad civil organizada, más o menos organizada, también quiere lo mejor, porque todos queremos calidad de vida para los que vivimos y habitamos este lugar. Para quienes nos visitan, porque entendemos que tenemos una economía particular que funciona esencialmente de los ingresos de la actividad turística. Y después podemos tener muchas microeconomías más que son valiosas y que creo que hay que nutrirlas y hay que acompañarlas y hay que reforzarlas. Pero el gran flujo de dinero es el de la actividad turística. Y la actividad turística, como todos ya lo sabemos, genera un sistema de saturación, de capacidad de carga, de suelo, de consumo del agua, de efluentes, digo, todo lo que genera la actividad turística. Ahora, me parece que el desafío que tenemos todos acá adelante es entendernos y lograr navegar en un sistema de equilibrio, que no nos vayamos ni para un lado ni para el otro, porque donde nos vamos a una de las extremas, ¿no están viendo lo que está pasando en Argentina? ¿Están viendo o no están viendo lo que está pasando en la Argentina? Cada vez que navegamos, de un extremo al otro, naufragamos. Y nos quedamos todos discutiendo las cuestiones domésticas. Cuando lo que tenemos que defender es otra cosa. Creo que estamos frente a un gran desafío, pero que también estamos frente a una gran oportunidad. No sé si se daba antes de esto, de tener un gobernador como el gobernador Martín Yarlora, que tiene la decisión política de abrir este diálogo. Este diálogo está abierto porque existe un Ministerio de Ambiente y Economía Circular que tiene la voluntad política de abrir este tipo de espacios y de conversaciones y de entendimientos. Y que nosotros lo interpretamos rápidamente. Nosotros somos compañeros intendentes que compartimos muchísimas cosas, buenas y malas. En los últimos tiempos nos ha tocado compartir cosas malas, ¿no? Compartir esto de los incendios ha sido la verdad que algo lamentable, triste, algo que creó mucha tensión en la gente, algo que creó mucho desentendimiento. Porque mientras, no sé, nosotros estábamos como muchos vecinos y vecinas de la zona, corriendo de un lado para el otro, buscando más agua, buscando algunos accionando de brigadistas. Hola, Luciano. Luciano es el intendente de San Marcos Sierra. Un gusto tenerte acá. Los intendentes también estábamos cumpliendo un rol. El rol de tomar decisiones, que no es tan simple. Y a veces, como somos seres humanos como lo somos todos, también nos equivocamos. Y también estamos cansados. Y también tuvimos que vivir embates y ataques de gente que por ahí no piensa como pensamos todos nosotros, o que no pensamos de la misma manera. Y no me parece justo, y no creo que lleve a una construcción positiva que sigamos con estos desentendimientos. Por eso, querida gente, celebro esto. Creo que estamos frente a una oportunidad histórica, la del gobernador con la apertura para crear este espacio, la de los intendentes con la voluntad y la decisión política de participar en este espacio. Tengo la suerte y de estar justo en este momento en la conducción de la comunidad regional Punilla, que de algún modo podemos articular con los intendentes, con el ministerio, y permítanme que sea también articulador con la sociedad civil, que sea articulador con ustedes. Acá van a tener un intendente de la escucha y del trabajo. No va a ser nunca una posición rígida. Sepan que yo no soy un intendente de posiciones rígidas, porque creo que todo es dinámico y que las cosas con el tiempo se van modificando y las posiciones están buenas que nos planteemos ¿Por qué tendrían que ser rígidas? Me parece que la construcción, el desafío del siglo XXI, ya me da miedo decir Agenda 2030, viste que alguno te dice, no, ¿por qué va a decir esa huevada? Creo que tenemos que trabajar para preservar nuestro entorno. No quiero robarle más tiempo y que pueda, no sé qué tenía Fede, cómo es la coordinación para pasar otro intendente o que vos me digas. Muchísimas gracias a todos por la atención. Espero que sea muy productivo.